sui dane vanere, avang alui atu ohito dede. Le mane si faute de, bale si fau le fe, a fai rege dede. Le utena palupa niha sanuturu la la bafa ke seita aga iwa sona hinia iyo roma ukota yae maasiga no uhalo gametula asama Gambarania.